un carnet de embarazo. El mismo carnet de embarazo se lo llena. Tiene completado por el hospital que dice 40 semanas y que ingresó a las 8:30 y que nació la bebé a las 9:30 y que es el sexo femenino y que falleció en la sala de parto, todas esas cosas dice.